tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de Bandas Sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, aquí en la 107.9, por supuesto. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy en los controles tenemos a Raúl Martínez. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, como siempre un placer estar aquí con vosotros. Ya sabes que este es tu programa, ¿eh? Puedes meter baza cuando quieras. Y meter la pata, claro. Hombre, como yo, como este servidor que aquí está hablando, Juan Luis Payás. Pero ninguno de los tres, hoy somos los protagonistas, hoy... El protagonista de esta película es Arnaldo Carrascosa, más conocido, si me lo permites, compañero, como Arnie. Compañero, sí, buenas tardes. Te lo permito. Vale, hola, buenas tardes. Bueno, que sepas que es un placer tenerte aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Vale, muchas gracias. De vuelta en los micrófonos de Radio Buñol desde hace un mogollón de años que no volvía. Tú ya hacías programas aquí, ¿no? Sí, sí, hice el Fila 24 de cine y alguno más. Bien, queridos oyentes, hoy aquí en El Bueno, Feo y el Malo, Arnie en estado puro, hablaremos de cine con él, pues es una de las voces más autorizadas de este nuestro frondoso valle. Una persona que ha estado y está muy involucrada en lo que es el cine en Buñol. Es un auténtico placer poder contar contigo, Arnaldo, ya te lo he dicho, y sin duda, pues también lo va a ser para nuestros oyentes. Pues muchas gracias. Bueno, metemos en... En harina, ¿no? En un poquito faena, que diría, sí. Faena, sí. Pero antes de meternos en faena, pues Roberto, como siempre hace, os va a comentar, queridos oyentes, las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Pues sí, tenemos internet, ese canal de Facebook, facebook.com/bfmbsos, ¿vale? Donde podéis encontrar una referencia, un enlace a los programas ya grabados, como este lo estará dentro de unos pocos días, lo tendréis disponible también, y donde nos podéis hacer llegar todo tipo de comentarios. Y tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508. Efectivamente, ya sabéis, abierto para todos vosotros. Y bueno, cualquier cosa que queráis comentar o si le queréis preguntar algo a Arnie en el día de hoy, pues llamarnos y lo hablamos. Yo creo que va a ser un programa muy, muy entretenido, donde se van a abrir muchas emociones, muchas historias que quizá la gente pues conozca o no desconozca, y bueno, va a ser un placer. Pero si queréis disfrutar de este programa, como siempre digo, solo tenéis que hacer una cosa: subid el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Bueno, y como ya os ha dicho Juan Luis, hoy el protagonista es Arnie, pero permitidme que os haga un sumario de la música que nos ha seleccionado, porque es un verdadero placer que vamos a poder escuchar aquí a Nino Rota, a Bernard Herrmann, a Ennio Morricone, a John Williams, hasta Gustav Mahler, pero también vamos a poder escuchar canciones de Fergie, Chabela Vargas, o compuestas por Marvin Gaye, interpretadas por Martha and the Vandellas. La verdad que el programa es muy variado, ¿eh? No es muy variado y con mucha calidad. No adelantamos mucho más, y este es el breve sumario que queríamos haceros para el día de hoy. Y ahora ya sí que nos metemos en harina rápidamente. Thank you. Pues ahí empezábamos el programa con Nino Rota. Arnie, cuéntanos. Nino Rota, a ver, en principio el director Federico Fellini es uno de mis preferidos y además en estos días ha hecho 20 años de su muerte. Uh-huh. Entonces era de justicia que comenzamos el programa con Fellini y con Nino Rota y con Ocho y Medio, esa una música que a mí por lo menos me lleva a mi infancia. Al oír esta música recuerdo otra película de Fellini que era Amarcord, que creo también a todo el mundo que le ha visto. Vaya. Al margen de la famosa estanquera. La tetona de Fellini. La tetona de Fellini. Al margen de eso, es una película que te lleva a la infancia, a Amarcord, recuerdos de la infancia. Entonces pensaba que era como muy interesante poner a Fellini y aparte hablar de Nino Rota, uno de los mejores escritores de música que, uh-huh, que en la historia del cine han habido. Yo creo que italianos, él y Ennio Morricone, al que bien conocéis, uh-huh, son de lo mejorcito. Y Fellini de lo mejorcito. Y como director de cine yo lo adoro. O sea, pero además incluso las películas menos conocidas como Y la nave va... incluso Casanova, que la crítica la puso muy muy mala. Yo es que para mí es un festival de imágenes, es la visualidad de Fellini es tan, es que no tengo ni palabras, es que son películas que hay que ver. Uh-huh. Hay que ver y te las estás metiendo por los ojos y de los ojos a la mente. Eso, bueno, de todas formas eso para mí es el cine. Sí, sí. A Margot quizás llegaba mucho más público, pero Ocho y Medio es una genialidad. Ocho y Medio es una genialidad. Y Julieta de los Espíritus otra. Es lo mismo, y pues que ya digo. Y la Dolce Vita ya... En todo caso estamos hablando de un claro binomio, ¿no? De estos compositores que suelen utilizar su compositor fetiche, ¿no? Para su fama sonora. Sí, ¿no? Claro, claro, claro. De siempre. Además hay pocas películas en de Fellini en que la música no sea de Nino Rota. Nino Rota que hemos podido escuchar una música fresca, una música tipo muy mediterránea, ¿no? Como burlesca a la vez, sí, ¿no? Como en la película, pero con ese entramado... Y además mediterránea, tú, uh-huh, yo creo que la has definido perfectamente, uh-huh, perfectamente. Y luego ya digo, la he nombrado de pasada, pero tampoco me quiero olvidar de la Dolce Vita, que también es una de mis películas, uh-huh, vamos a ver, mi vocación frustrada es la periodista. Lo he dicho siempre, yo he dicho siempre que cuando sea mayor quiero ser periodista como Maruja Torres, o sea, eso en estos micrófonos de Radio Buñol en mis tiempos lo decía mucho. Uh-huh. Bueno, pues entonces la Dolce Vita de Fellini me tocaba mucho, uh-huh, porque como el protagonista es un, uh-huh, periodista y luego aparte de la famosa foto y secuencia de la, uh-huh, de la Anita Hemberg duchándose en la fontana de Trevi, que o sea, estuve unas vacaciones en Roma y mi objetivo principal era a fotografiar la fontana de Trevi sin la Anita Hemberg. Además, el personaje se llama Paparazzo y de ahí salió paparazzi. El paparazzi tan denostado, sí, últimamente, sí. A ver, muchas veces con muchos motivos, salió de esa película. Bueno, por cierto, con un blanco y negro precioso. Sí, yo no me canso de verla. Sí. Bueno, ya que estamos un poquito en Italia, Be Italian, ¿no? Be Italian. Y me dejéis que la presente. Sí, claro, Italian, por supuesto. Vale, pues es que claro, tiene que ver con Fellini. El de la película 8 y medio que oímos la música antes, se hizo una versión para Broadway que se llamaba Ninth. Entonces en Broadway la estrenó Antonio Banderas con bastante éxito. Uh-huh. El director Rob Marshall hizo una versión hace, no recuerdo, 2 o 3 años, uh-huh, un musical basado en la obra de teatro Nine, y que a la vez estaba basada en Ocho y medio de Federico Fellini. Es una película, a mí es que me gustan mucho los musicales, uh-huh, entonces es de los últimos musicales, junto con Los Miserables este año, creo que ha sido los últimos que se han hecho. Y aparte de tener un Daniel Day-Lewis excelente, como siempre, uh-huh, lleva un repartazo, desde nuestra Penélope Cruz hasta Marion Cotillard, no me acuerdo, la Judi Dench, que está, uh-huh, grandiosa. a Sofía Loren en el papel de la madre del protagonista, uh-huh. Bueno, un repartazo. Y de todas las canciones que hay en la película, la quizás la más conocida es la única que canta, se ha conocido por una versión que no es ninguna actriz, que es Fergie, uh-huh. La cantante de Black Eyed Peas. Sí, exactamente. Pues eso es Beitalian. Pues vamos a escucharla, ¿no? Y luego comentamos un poquito más. Vale. So you little Italian devils, you want to know about the law? Saragina will tell you. If you want to make a woman happy, you rely on what you were born with, because it is in your blood. Be Italian. Be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian. Be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold me. Sentimental. Go ahead and try to give my cheek a pat, but be daring and uncaring. When you pinch me, try to pinch me with. Arriba, Roberto. Pues sí, sí, sí. Meli. Temazo, ¿eh? Temazo que, nos Italia, ¿eh? Que nos has traído, Arni. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, ¿vale? Sí, seguimos aquí. ¿Seguimos? Aquí estamos animados con este Be Italian, ¿no? Y vamos de genio a genio, de Fellini a Hitchcock. de Fellini a Hitchcock. Y luego, y una de las, si antes hablábamos de la de Fellini con Nino Rota, Hitchcock también tenía un alguien que le escribía la música, que aparte que es todo lo que hacía eran prácticamente obras maestras, es de las personas mejor consideradas en la historia del cine como escritor de música, que era Bernard Herrmann. Efectivamente. Entonces, con Hitchcock hizo muchísimas películas, pues no sé, desde Psicosis hasta Vértigo, muchísimas. Y esto me viene a cuento me trae ahora otra persona que no tiene nada que ver con la música, pero sí con el cine y también con Hitchcock, que era Saul Bass, el autor de los títulos de créditos. Es que recuerdo, me ha venido ahora así en la mente. Es un trinomio. Es un trinomio, trinomio. Recuerdo que hace un par de años hicieron una exposición en el Madrid sobre cartelería de Saul Bass, y fui a verla, de hecho la fotografía toda, y es una verdadera pasada, una verdadera pasada. Y por eso el trinomio de Hitchcock, Herrmann y Saul Bass es cine puro, historia del cine puro y duro. Y en este caso vamos a escuchar el preludio, ¿no?, de la película de Vértigo. Que también ilustra las imágenes de Saul Bass. Efectivamente. Eso que acaba de narrar lo vamos a ver ahí. Ahora, claro. Esos círculos así, esa espiral rodando. Pues los carteles son una pasada. Sí, sí. Vamos a escuchar esta banda sonora, ese preludio de Vértigo. Thank you. me queda. Pues ahí estaba el preludio de Vértigo. Que suspense, ¿no? Ya te digo. Suspense, sí, sí. Lo de Hitchcock, no me canso. Yo las películas de Hitchcock no me canso, además, las tengo. Y eso que hay películas que dices, voy a volver a verla, y siempre hay, le encuentras algo, siempre hay algo. Vértigo, por ejemplo, aparte de que sale King Novak, uh-huh, guapísimo, y es que cada vez que la ves le encuentras... Y James Stewart, que siempre está genial para genial, mí. Genial, James Stewart en La Ventana Indiscreta, uf, es algo... Esa cara de póker que pone el tío siempre. Pero haga lo que haga, no sé, lo ves en un western de John Ford y es genial, que no tiene nada que ver. Es que John Ford no son palabras mayores. Y lo ves en un suspense de Hitchcock y está igual. O en las comedias sentimentales que ha hecho, incluso en Capra, que era muy bueno, James Stewart, muy bueno. Y ya digo, en La Ventana Indiscreta, fíjate que hasta Grace Kelly, que no me gusta mucho, es de las... Sí, me gusta, bueno, porque yo no puedo decir que no me gusten casi nada del cine, muy poquitas cosas no me gustan, pero que no es mi actriz. Yo recuerdo el Mogambo, por ejemplo, salía ella y Ava Gardner. Se la comía viva, pero Ava Gardner es muy Ava Gardner, el animal cinematográfico más bello del mundo, lo ratifico, sí. O sea, me gusta muchísimo. Bueno, pues estábamos con Hitchcock. Con un genio, nos vamos a otro. Con un genio. A Pata Negra, ¿no? Y nos vamos a ir con otro, pero además vamos a enlazar, porque resulta que Pedro Almodóvar, uh-huh, incluyó en su película Kika un tema de la película Psicosis de Hitchcock, no me salía. Y música de Herman. Vale, de Herman. Entonces, entrando con Almodóvar, debemos de hablar de ese otro tipo de bandas sonoras, el tipo de bandas sonoras donde se incluyen canciones que no son escritas para ellas, sino canciones populares, canciones, uh-huh, de... Entonces, Almodóvar eso lo ha hecho... Number one. Es el número uno para eso. Lo ha hecho, pero muy, muy, muy, muy bien. Han metido de todo, o sea, ha rescatado boleros, y recuerdo Encadenados de Lucho Gatica, cantando por Julieta Serrano en Entre Tinieblas, y me pone la carne de gallina. Sí. Recuerdo un corto de Almodóvar que al no estrenarse en el cine a lo mejor mucha gente no lo ha visto, pero que en internet está, en YouTube está, de, uh-huh, hecho yo lo colgué en mi Facebook hace 15 días por enésima vez, uh-huh, que se llama El tráiler para amantes de lo prohibido, uh-huh, donde mete canciones de Arta Kitt, donde mete canciones de Bambino, uh-huh, el famoso Soy lo prohibido, uh-huh, de la Olga Guillot, uh-huh. Entonces, al modo para eso es el número uno, es un genio para meter. Y por ejemplo, ha sido el artífice de que la tristemente desaparecida el año pasado Chavela Vargas, uh-huh, se le conociese a nivel masivo, porque, uh-huh, la conocíamos muy poca gente. Entonces, a raíz de meter un tema suyo en la película Kika, uh-huh, que era Luz de Luna, que, uh-huh, por cierto, ahora me ha venido también ahora a la cabeza, Luz de Luna la canta Asier Echandía en el espectáculo El Intérprete, que estuve viendo el lunes pasado en Barcelona, ahora está todos los viernes en Madrid. Uh-huh. Es una pasada, se me pone la carne de gallina, hay que ver a ese hombre. Uh-huh. Es una verdadera pasada. También ha salido en alguna película de Almodóvar, uh-huh, o salía, por ejemplo, en Las Trece Rosas, como actor uh-huh, de teatro es buenísimo, y luego, uh-huh, en su espectáculo está El Intérprete, uh-huh, cantando desde el Luz de Luna de Chavela Vargas hasta, uh-huh, el Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones, pasando por Talking Heads. Bueno, una verdadera animalada, o sea, dos horas de espectáculo sin parar, o sea... Lo recomiendo sinceramente. Vale, ahora vamos a lo que viene siendo un artistazo. Un artistazo, o sea, un animal de escenario, uh-huh, verdadero animal de escenario. En serio, lo recomiendo así de Echandía. Y nos vamos con Luz de Luna, ¿no? Sí, a escuchar a esa Chavela Vargas. Como dice Sabina, que nadie llora como Chavela Vargas. Que nadie llora como Chavela Vargas. Vamos a escuchar a llorar un poquito a Chavela Vargas. Thank you. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Grande, Chavela Vargas. Bueno, Arni, ¿qué selección nos estás proporcionando, ¿no? Tienes un poquito de todo, ¿eh? Pues es que mucho, es que fíjate que el cine son 100 y pico años ya, adelante, ¿no? 115, 120, una animala. Entonces fíjate lo que puede dar de sí el cine, uh-huh. Y bueno, el cine ya mezclado con la música, pues imagina, uh-huh. Pues eso. ¿Tú cuando vas al cine y ves alguna película, estás esperando algo de la música o no le prestas, te fijas más en la fotografía o te fijas más en argumentos, te fijas más en... Vamos a ver, porque yo me pasa que yo siempre yo soy músico, me gusta la música y cuando voy a ver, me fijo en que me guste, que esté bien hecha, que esté bien estructurada, que tenga un buen guión, pero ese plus de a ver qué me dice la música. A mí me gusta que a mí no me gustan las películas donde no te enteras que, o sea, no me gustan. Sí, el guión es bueno, sí, uh-huh. Pero vamos, pero me gusta que enterarme de que en la película hay música, uh-huh. Y es que hay películas que carecen de eso y que a lo mejor tienen una banda sonora excelente, pero no te das cuenta que la estás oyendo, entonces ya. Eso no me gusta. Ya, ya. Me gusta, o sea, sentir la música, sí. O sea, sentir... Nosotros hablamos aquí de que cuando vas a ver una película y sales de la película, y sales, no digo tarareando, pero silbando, o con una idea de, claro. De la música... Es que la banda sonora es buena y está bien puesta en lo que es, claro, la película. Claro, claro. Y luego por la música se te meten las imágenes y las imágenes en la música y luego siempre... Se retroalimenta. Siempre. Claro. En lo que vamos a ir ahora en un ratico viene es eso, que es el cinema... Paradiso. Hablemos de cinefilia. Te lo hacía por eso. Claro, tú oyes la música y estás viendo al chiquillo en la cabina, o sea, y yo a ese nivel me estoy viendo yo. Cuéntanos. Que lo que me has contado antes me has puesto la piel de gallina. No, es que es cierto, o sea, yo tengo los mismos años, yo tengo 61 años cumplí la semana pasada, uh-huh. y tengo los mismos años que Monte Carlo. Uh-huh. Entonces, mi padre fue de los primeros directivos de Monte Carlo, de la, uh-huh. la primera junta de, uh-huh. directiva de Monte Carlo. Entonces, yo recuerdo, bueno, yo no lo recuerdo porque me lo han comentado muchísimas veces, que, por ejemplo, estaba de taquillera Lidia, la mujer del que era municipal, del PECA. ¿El TPECA? Y que me paraba por la calle y me decía, Arnaldo, subiese las veces que te cambió los pañales en la taquilla de Monte Carlo. O sea, pues, sí. Pero aparte de eso, es que cuando yo estaba viendo Cinema Paradiso, yo estaba viendo al chiquillo en la cabina con el proyeccionista, uh-huh. y yo estaba viendo las veces y las películas que por la ventanica del donde sale la luz de, sí. De la... para hacer la película, uh-huh. pues, del proyector, las películas que he visto yo allí, o sea, uh-huh. y con casi todos los proyeccionistas que hubieron en Monte Carlo. Uh-huh. Entonces, claro, como no me puede gustar una película como Cinema Paradiso, con esa música tan preciosa, por cierto, de Ennio Morricone, sí. el autor de vuestra... Sí, sí, sí. Nuestro autor de cabecera. De cabecera, exactamente. Entonces, eso es... Es una... A mí me pone la carne de gallina cada vez que uh-huh. veo la película. O sea, a mí es una película de las que yo soy... En el cine yo soy lloroncico, lo reconozco. Sí. Me gusta bueno, el final, las lacrimicas. Yo también me emociono. Y ¿no? en esa, pero vamos a ver, es que yo todavía lloro viendo Un rayo de sol o Ha llegado un ángel de Marisol, ¿eh? que eso ya tiene delito, ¿eh? Bueno, en este caso, yo creo que el Cine Paradiso es una oda al cine. Todo amante del cine es un amor al cine y, puro y duro. Y esta escena, la música es doblemente emotiva también, porque es el momento en el que ese niño ya ha crecido, vuelve a un cine... y bueno, tenemos una llamada. ¿Una llamada? Sí, chicos, tenemos una llamada. Vamos ¿Otro a abrirla. Amante del cine? Hola. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy vuestra compañera María José. ¿Qué tal? Ay, María cariño. José, ¿cómo estás? Hola, pues nada, estoy disfrutando del programa y sobre todo a vosotros, porque ya estaba acostumbrada a que lo hicieseis, pero bueno, la novedad de Arnie, que no me la esperaba, y ha sido como decir, bueno, pues esto ya es el colofón, ¿no?, para el programa. Y sobre todo ahora, cuando acabo de ir ya a Cinema Paradiso, que digo, no es posible, a ver si caen. Esa y La vida es bella, bueno, lo de la uh-huh. música yo ahí lo entiendo, uh-huh. que te emociona. Igual que ahora el niño en la cabina y tal, en La vida bella, sí. cuando está con el padre, tú quitas la música y es la mitad de la película, la emoción, no la sientes. Mitad, sí. Yo creo que estoy con vosotros, además. Sí. Hacer la prueba, ¿no? Una de terror, una de suspense, una de muchísima acción, quitas la música y dices, uff, te relajas, ¿no? Si en un momento dado estás con mucha tensión, con lo cual que yo creo que el 50%, aparte del director, el guión y los buenos actores, pues la música tiene muchísimo, muchísimo que ver en una película. Efectivamente. Es la que te hace vibrar y tal. Y si encima la acompañas de unos buenos actores y un buen guión, pues claro. Claro. Oye, que me alegro muchísimo de que estés ahí. Oye, cariño, que a micrófono cerrado lo he comentado, pero te lo digo ahora a ti. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el festival de San Sebastián representando a Radio Buñol? Muchísimo. ¿Se acuerdas? Oye, ¿se va a repetir eso? ¿Eh? Yo me apunto. La carnecita gallina se me está poniendo cariño. Nosotros nos apuntamos. Sí, yo quiero. Que yo me apunto. Sí. ¿Quiénes vais para...? Con tiempo, lo preparamos, que puede salir por a través del medio de la radio, ¿vale? Ojalá. Que no, pues nos vamos a disfrutar de jueves a domingo. Oye, se puede intentar. Nosotros fue una proyecica que hicimos. Sí, y así, mira, salió, y recuerda, bueno, perdona, ¿recuerdas? Te fuiste tú, que yo, Susana y yo nos tocaba pagar a todos los sitios. Ya, pero que lo que quiero decir es que fue decir, vamos a ver lo que pasa. Probar. Vamos a probar en San Sebastián a echar como una radio de pueblo. Ay, qué glamour, que disfrute fíjate. De días. Bueno. Y ver allí a todos los artistas y nosotros allí al lado, ¿no? Yo me veía como decir, ¿es posible esto? Pellizcarme. Nada, muy bien, muy bien. Y luego por la noche, el ambiente tan agradable, cuando salías por ahí con toda la gente, los cámaras incluso y todo, sí, acuérdate, bien, que hicimos bien. También amistad. Así, claro, el Pablo Carbonell, claro, todos los de ellos, nos lo tenemos por ahí y tal. Es verdad. No, de verdad, es que es para vivir esos, nada, tres días, con que estemos de jueves a domingo, es que muy bien. Muy bien, lo podemos pasar. De verdad que si se monta, pues bueno, entre todos lo organizamos y seguro que un grupito lo podemos hacer. Ya y luego, estoy, pues ya, alguna... Ya me estoy claro, viendo... allí en directo. Yo también me estoy visualizando los pinchos de San Sebastián, sí, eso que somos de buen comer, eso también. ¿Eh? Pues estoy también, viendo comiendo bien, pinchos con la moda. que si decían que era muy estirada y tal, chicos, a mí me parece una gente encantadora, súper educada y muy bien, ¿eh? Generalmente la gente de cine y tal saben a lo que van. No, y junto, y aparte los ciudadanos de allí mismo que decían, ay, qué estirados, porque es no sé qué, es una ciudad de mucho poderío y tal. Oye, que preguntabas, ¿dónde está esta calle? ¿Dónde está tal? Porque nosotros íbamos, pues, perdidos. Oye, muy bien, nos acompañaban una señora, por mira, venís conmigo que ya más o menos estoy cerquita y tal. Yo vine encantada. Fue maravilloso y para repetir, desde luego. Pues o sea, que si lo ponéis en marcha, tenemos todo un año para conseguirlo. Pues se me ha quedado, ahí estamos nosotros. Y tú también, bueno, invitada, ¿vale? Cariños, oye, encantada de escucharos, ¿vale? Vale, pues quédate un ahí. Un por quédate el programa a todos. Gracias, quédate ahí a la escucha porque ahora vas a escuchar Cinema Paradiso. Claro, claro. Y vas a disfrutarlo mucho como nosotros aquí. Venga, un besazo a todos. A ti, a ti. Chao. Gracias por llamar. Gracias. Me quedé yo en lo que vamos a escuchar. Acompaña una escena de ese niño ya crecido que vuelve a una proyección solitaria de cine, ¿no? Con un pupurrí de besos tremendo. Sí, que es una, otra de las cosas que me encanta del cine, que son los besos del cine. Todas esas escenas que cortaban antes, que censuraban, ¿no? Sí. Y que él dijo, las he encontrado aquí, todo eso es lo que yo me he perdido cuando era niño. Se lo guardaba el proyeccionista, se lo guardaba. Es una escena genial. Y claro, vamos. Y la música se tiene que llamar Tema de Amor. Tema de amor, esto todo encaja perfectamente. Vamos a escuchar ese Tema de Amor en Ennio Morricone, Cinema Paradiso. Precioso ese tema de amor de, de Cinema Paradiso. Amor por ella, amor por el cine. Amor por el cine. Amor por el cine. Es un canto de amor al cine. Uf. Buenísimo, buenísimo. El director del Tornatore ya no ha vuelto a hacer otra. La última es bastante buena. Sí. Recuerdo la de. Ha hecho algo ahora sí. Sí, la que acaban de estrenar. Pero como Cinema Paradiso, bueno, no. esta música que tanto nos ha llegado parece ser que a la audiencia también. Tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Está Micheta ahí? Hola, sí. ¿Está Micheta? Es que me ha cogido a la delantera la prima de mi mujer, sí, la María José. Sí. Oye, como se ha explicado ahí, ¿eh? Ha visto, hombre, lo que hay. Tenemos, bueno, pues nada, felicitaros. Porque, oye, ha sido un acierto lo de Arnaldo. Él no me conoce, yo soy Micheta. Yo sí que te conozco, sí que te conozco. ¿Me conoces a mí? Claro. Muy bien. Oye, pues me alegro mucho que esto es una mezcla de una maravilla. Muy bien. Muy bien. Y lo que quería decirte es que has nombrado algo de que tú estuviste haciendo cine en Montecarlo. Sí, sí, sí. Pues yo estuve, cuando tenía 14 o 15 años, que era recién estrenado Montecarlo, de ayudante del tío Felina. Ah, claro, y del tío Soriano. Sí, sí, sí, lo que recuerdo. Estaban los dos allí. Sí, yo, o sea, yo no estuve haciendo cine, yo y veía muchas películas en la cabina, yo iba con mi padre y me subía arriba a la cabina. Ya, recuerdo al tío Soriano perfectamente. Sí, pues yo sería al año o a 2 años de estrenar Monte Carlos. Y tengo varias anécdotas, se llama, anécdotas. O casicos, sí. que nos pasaron muy buenos. Oye, pues, pero vamos, esto contarlas ahora pues no... Espera, no, si quieres las puedes contar ahora. O si quieres, tú estás invitado aquí a menor, que eso nos interesa, no. Hombre, yo no soy Arnaldo. Arnaldo es un fenómeno que... Pero tú eres el Timicheta, también tienes que aportar cosas. Ya, ¿no? Hombre, no, pero vale. Estas son cosas que nos pasaron en aquellos tiempos. Eran el 50 y... 54, 55 serían. Sí, tenía yo 3 añicos nada más. Claro. Haciendo 50. Y lo de los pañales, pues me ha gustado mucho. No, eso es cierto. Es que la Lidia, cuando me tropezaba por la calle, me lo decía muchas veces. Sí. Bueno, oye, es que si no lo vais a tener para poner música. Es que os va a pasar como a los feos. Sí. Hoy. No. Y han dicho hoy que lo van a alargar 1 hora y media porque no hay bastante tiempo. ¿Ah, sí? Bueno. Con 1 hora, y a vosotros va a pasar lo mismo. Que se enredan demasiado. Nos van a penalizar. Pero, sí. Pero vamos, oye, muy bien. Estoy haciendo un programa hoy extraordinario, muy bonito. Muchas gracias. Me alegro. Gracias. Bueno, vale, adiós. Hasta luego. Y bueno, y Arnaldo, no había hablado contigo nunca, pero por lo menos, oye. Sí, pero... Ya sé que tienes una faceta... Sabía que habías estado en Monte Carlo. Sí, estuve casi 15 años en la, sí, en la directiva. Pero vamos, pero yo así hablar contigo seguido, eso no había tenido ocasión. Pues aquí estoy. Muy bien. ¿Vale? Bueno, y el par de fenómenos que tienes ahí al lado. Claro. Oye, de categoría. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vale. Adiós. Gracias por estar ahí. Adiós. Hasta luego. Tú, Micheta, siempre aportando. Pues sí, después de Cinema Paradiso, pues... Vamos a darle un poquito de movida, ¿no? Un cambio de tercio... Bastante grande. Sí, sí, bastante grande, pero... Pues sí, porque nos pasamos del cine europeo, por ejemplo, ya a las grandes superproducciones americanas, al cine americano relacionado, por ejemplo, con Spielberg, que ya es, uh-huh, ya son palabras mayores, y vamos con otro de los genios. Si teníamos a Nino Rota, si teníamos a Ennio Morricone, a Bernard Herrmann, pues ahora hablar de John Williams y del cine moderno y no hablar de John Williams... Pues sí, sí, obviamente habla de Spielberg, habla de John Williams. Está claro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a poner a John Williams en estado puro, porque claro, hoy en día el magnate grande de las bandas sonoras es John Williams. Es John Williams, sí. Entonces, pues, como le hemos puesto tanto, estábamos hablando. Tú personalmente has dicho, pues la lista de Schindler que me gusta mucho. Sí, pero la lista, lo que pasa es que sí. Me habéis propuesto una que la tengo menos oída, entonces casi prefiero oírla, que es el Coloso en Llamas. El Coloso en Llamas. Vamos a escuchar el Coloso en Llamas de John Williams. John Williams, sabemos de una película del 74, que es cuando empezaba él a surgir así, a crear ese gran mito y a crearse pues lo que es hoy en día el number one de las bandas sonoras. We'll be right back. Bueno, John Williams, Arnie, ¿qué te ha parecido esta del Coloso en Llamas, que no es tan conocida, pero...? Sí, me ha venido muy bien porque no la, ya digo, no la tenía muy conocida, está muy bien, y como estábamos comentando a micrófono cerrado, ya sienta las bases de lo que va a ser la música de grandes superproducciones de banda sonora de John Williams, el que conocemos todos desde, uh-huh, desde el Indiana Jones hasta aquí. Ya hay trozos que ya dices, uff, esto... Luego sí, lo has oído, hay potencia. Claro, hay potencia. Se ve ahí esas mimbres de lo que es el gran orquestador, ¿no? El gran, claro, sinfonista. De los tiempos. Pero lo que hablábamos antes, no solo del sinfonismo vive las películas, hay otro tipo de, sí, de música. Hemos visto canciones, ahora también nos vamos a atmósferas tecno, sí, un poco así raras, ¿no? Hay una directora que a mí de entrada me gusta bastante, aunque... reconozco que no... ¿No es el papá? Que no le guste a todo el mundo. A ver, es Sofía Coppola y desde luego no su papá. Desde luego no es su papá. Pero hizo un peliculón que era Las Vírgenes Suicidas. Yo creo que no ha vuelto a hacer otra película igual. Y lo que sí que hizo en Las Vírgenes Suicidas es atreverse, lo mismo que hacen casi todas sus películas, porque, por ejemplo, María Antonieta la película estéticamente está basada en el siglo de María Antonieta, pero la música es música muy actual. Entonces, encargó la banda sonora de Las Vírgenes Suicidas a un grupo francés que hacía electro y que se llamaba Jair. Entonces hicieron una banda sonora espectacular, buenísima, y que también casi sin querer va a pasar a la historia de la música en el cine. También trabajaron en Lost in Translation. Yo tengo que decir que no he visto Las Vírgenes Suicidas, que me la apunto. Sí. Pero Lost in Translation a mí me gusta. Sí, me parece un peliculón. A mí me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo. Es que te gusta mucho Bill Murray también. Sí, pero aparte. Me gusta mucho la sutileza. Y la Johansson también. Y la sutileza de la historia. No sé. No sé, para mí es una de esas pequeñas grandes películas. Sí. Nominada también. Estuvo nominada a los Oscar también. O sea, cuando ya estás ahí. Pues había un par de temas de Air también, pero en Las Vírgenes Suicidas es toda la banda sonora. Es toda ¿no? la banda sonora, sí. Pues vamos a escuchar un temita así un poquito movido, ¿no? Vamos a movernos un poquito de música techno para esta hora, que viene de categoría. qué girito hemos pegado, ¿no? Sí, sí, sí. Las Vírgenes Suicidas, música de Air y película de Sofía Coppola. Que todo el mundo apunte ahí. Bueno, tengo que decir una cosa. He tenido que venir Arnie hoy para escuchar un poquito de flamenco aquí en el Buenos Aires Malo. Sí, iba a decir yo eso, que ahora vamos otro salto. Otro palo, ¿no? Otro palo. Vamos a oír flamenco, pero vamos a oír flamenco por una sencilla razón, porque vamos a hablar de Tarantino, de las bandas sonoras del Tarantino. ¿El maestro? Es un maestro, es una verdadera animala. O sea, uh-huh. Yo esta semana pasada he vuelto a ver, porque me la compré, la de Django, uh-huh. Django Desencadenado, son películas para disfrutarlas, uh-huh. Son películas para disfrutarlas, lo mismo que Malditos Bastardos, que Kill Bill, y como estábamos hablando de bandas sonoras, pues hay que decir que junto con Almodóvar, yo creo que es el tío que mejor mete las canciones canciones del populares, canciones uh-huh. que no tienen nada que ver con el cine ni con la película, que mejor las meten en las imágenes, la mezcla con las imágenes. Y cómo las escarba, porque las busca. Y la busca de no sé dónde, o sea, yo creo que se va a los rastros, como hacemos que vamos a los rastros a buscar revistas antiguas, pues sí. Este hombre hace lo mismo. Y luego las mete y quedan de categoría. Sí, sí, y hablábamos de flamenco por eso, porque en Kill Bill, no recuerdo ahora si era volumen 1 o volumen 2, pero de pronto, es volumen 2, ¿verdad? Sí. De pronto está viendo la película y te empieza a sonar y tu mira de Lola y Manuel y te quedas ¡pah! Dices, ¿aquí qué ha pasado? Y es una pasada. Aparte que Lola y Manuel eran muy buenos. Uh-huh. También cinefilia aquí, ¿no? Porque Quentin Tarantino era una rata de videoclub. Era un empleado de videoclub que se veía todo cine, bueno, malo, peor y demás. Y luego ha tenido la capacidad de poder hacer sus películas a partir de toda esa cultura. Claro, y darle la vuelta a lo que la gente llama el cine malo. Sí, o sea, le ha dado la vuelta, lo ha subvertido. Sí, es que lo que hablabas, dice, el espagueti western, desacreditado por muchos sectores, y luego él utiliza esos planos uno contra uno, lentos, esas miradas hacia el ojo que hacía, ¿no? Y el tío lo hace y dices, qué genio, ¿eh? Dice, claro. No, esto no era cine malo, esto es un cine buenísimo, claro. que la gente quizás no entendía en su momento. El cine de karatecas y eso, a mí no se me ocurriría en la vida ver una película, pero y luego ves Kill Bill y dices, vaya tela, qué bueno, lo que me he perdido, ¿no? Es lo que hay. Gran Tarantino ahí, pues vamos a escuchar el temita ese de Lola y Manuel, ¿no? Vale. está Lola y Manuel, tú mira. Se me clavan los ojos como una espada. Bueno, y hay un tema que tú tienes ahí clavado en el corazón, sí, ¿no? Lo he dejado para el final. Es música clásica. Uh-huh. Y en este pueblo, como gusta tanto, pues uh-huh. seguro que va a gustar. Además, es Mahler, que son palabras mayores. Uh-huh. Y la película también son palabras mayores. Es Muerte en Venecia, su director, palabras mayores, un Luchino Visconti. Uh-huh. Y sí, le dije que lo quería dejar para el final porque es una película que me marcó desde muy muy muy muy muy joven. Además es una película que habla de la belleza, habla es un canto del amor a la belleza. Uh-huh. Un profesor en su ya madurez, casi decrépito, uh-huh. en una Venecia con la peste dentro y uh-huh. la gente muriéndose por las calles, o sea, se enamora de un efebo, de Tazio, un efebo. Es un canto preciso, eso, a la belleza, enamorarse de la belleza. Y es una película que recuerdo podía tener 17, 18 años, que era cuando estaba despertando mi sexualidad actual, y igual tanto la mía como mis amigos gays siempre uh-huh. comentábamos, y además era una frase muy socorrida, que Muerte en Venecia era la película que nos gustaría ver con tu padre o con tu madre al lado. Uh-huh. En aquellos años no podías hablar como se habla, sí, ahora, ¿no? Sí. Entonces decías, me pone la carne de gallina. Sí. Entonces decíamos eso, es la película que te gustaría ver con tu madre cogida de la mano al lado para que viese lo que estás sintiendo. Sí. Entonces, por eso yo quería dejar este tema para el final. Muy bien, entonces luego me parece perfecto, que una película así te haga sentirte de esa manera, sí, ¿no? Sí, es, y luego ya digo, aparte de eso es que es palabras mayores, es Mahler y Luchino Visconti. O sea, ya. Eso es... Pues es una obra maestra. Muerte en Venecia, como puede ser El gato pardo también. Sí, exactamente. Otra. Es cine de Visconti. Claro, cine de Visconti. El gato pardo es también de mis películas preferidas. Pues nada, si Arne no lo permite, Roberto también, voy a decirle siempre, dejar todo lo que estáis haciendo porque merece la pena. Vamos a escuchar un extracto del Adagietto, ¿eh? Sí. Porque en su versión original, en la Sinfonía de Mahler, dura más. Pero este extracto está muy bien, vamos a apreciar toda esa belleza del Adagietto de Mahler. De Mahler, vale. Thank you. Ay, impresionante, ¿no? Cómo nos ha dejado este Mahler, ¿no? Y más, recordando lo que nos has contado, yo también se me ha puesto el rollo de punta. En fin, Arni, hemos llegado al final de este programa. Sí, ¿eh? Como ponían antes en los cines, por lo menos en Buñol, la sesión ha finalizado. Sí. Olvida usted algo en su butaca. Ahora lo miraremos. Que hay que irse a casa con todo. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Yo creo que nos gustará que en un futuro sigas viniendo. Podemos establecer una colaboración. La verdad es que me ha gustado mucho. Quedemos para ir a San Sebastián, ¿eh? Yo me apunto. Sí, sí. Si se monta el viaje, yo me apunto. La verdad es que yo hubo una época que le cogí el gusanillo a esto, a los micrófonos de Radio Buñol, y disfrutaba muchísimo. Uh-huh. Han pasado años, lo ha dejado, pero la verdad es que gusta, ¿eh? La verdad es que gusta. Y sobre todo, si los temas te gustan, pues ya fíjate. Bueno, como nos has dicho que se te han quedado mucho en el tintero, porque claro, el cine es infinito, lo has dicho, pues te emplazamos aquí y te tendremos aquí, pues encantado. Cuando queráis. Pues muy bien, y vamos a finalizar pues con una película que nosotros desconocemos, no hemos visto ninguno de los dos, así que cuéntanos. Ay, pues un poquito de Radio Encubierta, porque hacemos un programa de radio y no la hemos visto. Pues tenéis que verla. Radio Encubierta, además es histórica. Radio Encubierta, resulta que en los años 60 en Inglaterra, Londres especialmente, pues estaban prohibidas las emisoras de radio donde metían un tipo de música rock y toda esta historia. Uh-huh. Entonces un grupo de gente se metió en un barco y ahí montó una emisora que la perseguían las autoridades y llegaron incluso a punto de cerrarla. Entonces la película son historias cruzadas entre la gente. Ajá. De esa, con una banda sonora increíble, pero increíble, que está, no sé, desde los Kings hasta que los Rolling, o sea, una banda sonora increíble. Pues sabes que he visto un cacho de la película, pues de esto que va zapeando, pero sí, no te pues puedes quedar a verla. Pues es buenísima. Ahora la verdad es que es buenísima. Además de esas películas que te ponen al final, te ponen por la historia, ¿no? Y porque luego te cuentan que es una historia, ¿verdad? Que gente que estuvo luchando porque las radios fuesen libres. Que por lo que estás contando eso de Radio Encubierta, claro, puede quedar Radio Encubierta del barco o Encubierta. Encubierta, claro, que está claro. Por primera vez de un nombre en castellano bien puesto. Bien puesto, que es difícil. Sí, ¿no? Que es difícil. Normalmente o chafamos las películas o no tienen ningún interés. Mira, la voy a ver. Además está muy bien, además lleva un buen reparto. Sale Philip Seymour Hoffman. Sí, uno de los actores más cotizados últimamente. Pues sí. Y varios conocidos. Muy bien, la película, ya digo, yo os la recomiendo. Pues de la infinidad de temas que salen en esa película, porque estuvimos mirando y, bueno, claro, al ser un programa, esta película que has dicho tú, van poniendo un montón de temas. Muchísimos. Nos hemos quedado con Dancing in the Streets, canción compuesta por Marvin Gaye, interpretada por Martha and the Vandellas. Un temazo. Sí, sí, que luego hicieron una versión David Bowie y los Rolling juntos, creo, o Mick Jagger y David Bowie. Me suena por la cabeza. Uh-huh. Sí. Pues sí. Y bueno, vamos a despedir, ¿no? Con eso despediremos. A mí, un placer. Pues un placer. Vale, a vosotros. Gracias. Y lo dicho, repetimos, te emplazamos y volveremos a contar contigo seguro. Vale. Raúl Martínez, al control. Bueno, pues un placer como siempre estar aquí con los maestros y nuestro invitado especial, pues gracias por venir y un placer como siempre. Gracias. Bueno, Roberto, yo siempre lo digo, un placer hoy más que nunca aquí con Arnie, ha sido un placer y recordar, estaremos sábado que viene a recordar que se os quiere. Y también me despido yo, Roberto Zan, hasta la semana que viene, eso, Dancing in the Streets, vamos a bailar en la calle.